Todas niñas. No, hay sí. Hay tres niños. Tres niños. Bueno, chicos, silencio. Bien. Vamos a empezar a dar la clase. Los demás que se vayan incorporando, ¿no? Bueno, ya algunos me conocen, algunas veces les he dado clase, creo que. Una vez, ¿verdad? Ya tiene años. Un año que vine a darles clases. Pues me dijo el profesor que a veces nos ponía a dibujar, pero veo que no tiene material para dibujar. ¿Verdad? No, porque él nos da los colores. Ajá, ahora se los pide a Michelle. Él le da los colores. Oh, seguramente Michelle. Bueno, ahorita checamos eso. Vamos a empezar la clase, vamos a poner algunas dinámicas y les voy a poner algunos ejercicios para complementar la clase.